El 9 de diciembre del año 2014, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el gobierno de la provincia de San Juan firmaron un acta de acuerdo para la implementación del sistema único del boleto electrónico en la provincia. En la última sesión ordinaria, los legisladores discutieron la implementación de este sistema en los colectivos de corta y media distancia. El diputado Amadeo Soria dijo en rueda de prensa que este sistema además llegará con beneficios. Se necesitaba la sanción de esta ley porque le da el respaldo legal para la implementación de este sistema en la provincia, eso es fundamental. También una vez promulgada le va a permitir al gobierno de la provincia requerir los fondos necesarios para la implementación de este sistema, pero también le va a permitir a la provincia solicitar los atributos sociales. ¿Y qué son estos atributos sociales y quiénes son los destinatarios? Los destinatarios de estos atributos sociales son los jubilados, los pensionados, jefes y jefas de hogares, excombatientes de Malvinas, asignación universal por hijo, es decir, y van a pagar el 50% del valor del boleto. Y el ANSES deberá comunicar a Nación Servicio, que es el ente que va a recolectar toda la documentación, cuáles son las personas que tienen estos atributos sociales. Entonces, después, con el documento, con su número de documento, y si está incorporado en esa base de datos, cuando vaya a sacar la tarjeta SUBE, va a ser el 50% de su valor. Junio es la fecha límite para esta implementación, donde se hará un periodo de adaptación en el que coexistan el sistema actual y el nuevo sistema a los fines de que los pasajeros se acostumbren a las máquinas. Fíjese de que esto es importante. Con fecha 14 de diciembre del 2014 se firmó el acta acuerdo entre la provincia y la nación. Y en la cláusula quinta establece que hay 180 días de plazo para la implementación. Hoy ha salido la ley y se va a cumplir estrictamente con esos 180 días. Quizá yo no puedo resolver eso, será la Secretaría de Servicio Público de la provincia con las empresas prestatarias del servicio. Quizá puedan convivir 60, 90 días el sistema tradicional, el sistema actual, con el sistema de la tarjeta SUBE hasta que se quede totalmente implementada y que también la gente sepa dónde ir a requerir la tarjeta. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.